Sevilla a la parroquia familiar de Santo Tomás. Por entonces estaba ya casado con doña María de Mendoza, era secretario del emperador, miembro del Consejo Real, dominaba el Consejo de Hacienda y había amasado una considerable fortuna. ¿Qué acontecimientos impulsaron entonces al secretario imperial a transmutar su modesto proyecto funerario en soberbio panteón exento que sería, además, pieza central de un complejo edificio mayor? Por una parte, sus viajes a Italia a principios de la década. Y por tanto, el eje de todo el discurso iconográfico de este templo, cuya advocación es el Divino Salvador. Durante la transfiguración, ocurrida poco antes de la pasión, tres discípulos...